cuidado de nuestro cuerpo, el cuidado de nuestra mente también, ¿no? En cualquier caso, nuestro bienestar, la salud, la actividad física, el deporte, que son protagonistas cada lunes aquí en la tarde y lo vuelven a ser en el día de hoy y lo vuelven a ser también de la mano de Darío Lima, que es con quien, cada lunes abordamos cuestiones entendemos de nuestro o de vuestro y nuestro también interés y que sobre todo pues van enfocado a esas cuestiones, esas áreas que hemos comentado. Así que sin más, vamos a saludar y vamos a darle la bienvenida a Darío Lima, que una semana más está con nosotros en los estudios de Radio Brica. Darío, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues hoy, después de haber hecho un programa un poco de introducción, luego la semana pasada aprovechábamos, ¿no?, la visita a nuestro pueblo de Roberto Oliver, hoy queríamos hablar de algo que tocaste de puntilla en ese primer programa y que, a mí me parece fundamental, ¿no? Porque es cierto que el ser humano, conforme avanzan los años, cada vez está más preocupado, no solo por lo que va a vivir, sino por cómo va a vivir, ¿no? Por la longevidad, Darío. Bueno, el ejercicio en sí, pues no nos va a ayudar a alargar nuestros años de vida como un sumatorio, como si hago ejercicio voy a tener 50 años más de vida, ¿no? Pero sí que, bueno, nos puede ayudar a evitar que nos resten años y el ejercicio en sí, pues es un compañero o es el mejor amigo que puedes tener durante tu vida ya desde que nacemos comenzamos a envejecer y es un buen compañero para evitar todas esas enfermedades que nos pueden restar vida. Ya sabemos que si tenemos más fuerza, pues vamos a reducir el riesgo de cáncer, ¿vale? Si tenemos más músculo, vamos a reducir el riesgo de Alzheimer. Si tenemos más músculo, vamos a reducir el riesgo de infarto. De todas esas enfermedades que al final, pues, son las que nos pueden derivar en que se nos acorte la vida. Al fin y al cabo, pues, no vamos a sumar muchos años, pero sí a ganar años de calidad de vida y envejecer es inevitable porque todos envejecemos, pero sentirse viejo es opcional. Sin ninguna duda. Y muy interesante lo que decías, ¿no? Porque es verdad que parece que empezamos a cuidarnos desde cuando ya llegamos, a partir de una edad. Pero has dicho desde que empezamos, ¿no? Y es importante que, por ejemplo, ¿no?, aquellos que nos estén escuchando tengan hijos y demás, el deporte, ¿no?, en edad infantil, ¿no? Así es. Bueno, ya desde pequeño, pues, es importante que los chicos aprendan a adoptar hábitos, actividades extraescolares o en el mismo centro escolar donde se enseñen estrategias nutricionales básicas, o como ya hacen en Estados Unidos, ¿no?, que siempre, pues, en este tema de ejercicio no llevan años luz, que ya tienen los racks de fuerza incluidos en los centros escolares donde enseñan sentadillas, enseñan cómo corregir a un compañero. Y esto, pues, sí que es verdad que también lo vemos como un extremo aquí en Europa porque en los centros escolares pues se implanta la actividad física o el ejercicio como algo más lúdico a través del juego, pero bueno, darle ese carácter de importancia que realmente lo tiene porque se ve que se refleja después en la sociedad donde, bueno, pues cada vez encontramos chicos que llegan a la edad adolescente y que no saben qué les gusta realmente, qué deporte practicar o qué estrategia deben hacer o qué hacer cuando van al gimnasio, donde se ven una sala repleta de gente, igual están en una edad donde están más cohibidos a nivel de, bueno, ya sabes que solemos ser más tímidos a esas edades. Duran 2 semanas, se aburren, se van, no saben qué hacer, no les quieren preguntar al monitor qué hay allí. Seguramente el monitor que hay en una sala de gimnasio normalmente pues no es el que mejor le pueda aconsejar por falta de formación en estos casos. Entonces, implementar todo eso en el currículum desde pequeño sería una buena base para que después, cuando lleguemos a esas edades, cada uno sepa qué podemos hacer, qué no, y qué opciones tenemos de actividad física. No solo jugar al pañuelo, jugar al cementerio, que sí, que está bien, pero bueno, después hay que enfocar eso a que se utilice en la vida cotidiana. ¿De qué manera se puede enfocar? O sea, me refiero, ¿estás a favor de que de introducir ese ejercicio, esa actividad física a modo de juego para los niños? En caso de que sí o que no, ¿de qué manera? ¿Cómo podemos decirlo? Me ha gustado la última frase, o preguntarte por la última parte de tu frase. ¿Cómo se enfoca eso? Bueno, a ver, es complicado, ¿no? Tenemos que ver en qué edades hablamos, pero yo hasta los 10 años lo enfocaría a través del juego. juegos como, pues no sé, para que todos lo visualicemos, pues ya jugar a la carretilla con tu hijo de menos de 10 años va a hacer que haga un trabajo estupendo de core, de zona neutra, va a trabajar el trabajo de fuerza en los brazos, al no dejar la cadera, va a tener trabajo incluso de piernas, y estás jugando, el de desplazarte como un animal, vamos a saltar como un canguro, estás haciendo un trabajo de sentadilla estupendo, ¿vale? No sé, juegos puede haber millones, pero ya sí que a partir de los 10 años nosotros, bueno, cuando he trabajado con, como ya sabes, con niños en fútbol o que me llegan allí al centro y los padres, pueden hacer fuerza, se van a quedar pequeños si ya trabajan la fuerza, esto es totalmente un mito. Es verdad que si trabajas la fuerza no va a liberar la misma testosterona a un niño que un adulto, por lo cual no va a generar una gran hipertrofia, pero sí que está aprendiendo ya patrones básicos de movimiento, que luego nos llega gente, incluso deportista que ha practicado deporte, no sé, gente que ha corrido, gente que ha jugado a fútbol, con 30, 40, 50 años, y no tiene capacidad de hacer una bisagra de cadera, un buen peso muerto, no tiene capacidad de hacer una buena sentadilla, hace una flexión de brazo y si lo mete en el marco de una puerta te va a arañar con los codos el marco de la puerta. Todos esos patrones básicos de movimiento que puede ir aprendiendo ya desde pequeño, al final no solo lo va a aplicar luego a un entrenamiento que haga de fuerza, es que lo va a aplicar a movimientos que se den en su vida cotidiana. Porque tú cuando te agachas a meter la sábana cuando haces la cama, pues estás haciendo un peso muerto. Mm. Tú cuando te vas a coger una caja y a ponerla en el altillo, estás haciendo una sentadilla más un levantamiento en un empuje vertical. Entonces son movimientos que no solo se dan en el ejercicio, en el deporte, es que se dan en el día a día. Claro, y evidentemente se nos cae algo al suelo y no es lo mismo bajarse, encorvar la espalda y tal, sino que o bajar un poco, digamos, simulando el movimiento de una sentadilla, ¿no? Bueno, aquí también entramos un poco en... se desmontan muchos mitos, como hemos hablado con esto de la ciencia. Y también la postura pues empieza a ser un poco más mito. Yo puedo estar aquí retumbado ahora, tirado para atrás. Y pues igual me puedo pegar 2 horas ahí, no me va a doler la espalda. Pero porque entreno fuerza todos los días y al final pues voy compensando eso. Pero si eres sedentario y te sientas mal y encima te agachas mal, pues seguramente en una de esas te va a pegar el latigazo y te va a pegar 3 días y que no te va a poder mover. Al final lo que hace contrarrestar esas malas posturas, igual en el trabajo, si estoy en la oficina en una postura cifótica donde, bueno, para que nos entendamos, sacando las orobillas, es inevitable porque no puedo estar todo el rato con el pecho fuera escribiendo y voy a estar concentrado en un foco externo que cuando me dé cuenta voy a tener otra vez la espalda ahí. Lo que sí es la forma de evitarlo, la estrategia de evitarlo es hacer ejercicios después, o durante, en unos descansos, que contrarresten toda esa postura, que tú puedas abrir el pecho, ejercicio predominante de cadera anterior, o durante el propio entrenamiento, no solo hacer movimientos por hacerlo. Nosotros allí con la gente pues trabajamos mucho las activaciones previas, que la gente sepa activar abdomen, activar glúteos, en ejercicios donde son predominantes de cintura escapular, pues intentar retraer la escápula, después tirar en remo, hacer un empuje. En fin, no es tanto cuidar la postura en sí como lo que hagas luego para contrarrestar. Sí, pero me refiero que a través del ejercicio físico y de esos entrenamientos, esos ejercicios, se adquieren, digamos, esos hábitos para luego acciones cotidianas realizarlas de la mejor manera posible. Claro, al final esto es como montar en bici. Si tú te acostumbras a bajar en sentadilla o como cuando haces un peso muerto o a tirar de una polea, como cuando haces un remo, pues cuando ayudes a levantar a alguien del suelo lo vas a hacer de esa forma, cuando te agaches por algo lo vas a hacer de esa forma, entonces te va a salir solo. Bueno, pues vamos a hablar, como decíamos, de longevidad. El primer punto importante es nunca es pronto, o siempre es bueno, mientras antes mejor, ¿no? Empezar a hacer el ejercicio físico para retrasar ese envejecimiento al que estamos, por otro lado, ¿no?, abocados desde que nacemos. Leía, Darío, me decías que hay 14 biomarcadores fisiológicos, ¿no?, que determinan la longevidad humana. Pues sí, en este caso, y volviendo un momentillo atrás, también es importante empezar desde pequeño, pero no seguir con el discurso de yo soy demasiado mayor para hacer ya ejercicio, porque también nunca es tarde y el mejor ejercicio, el mejor entrenamiento es el que se hace. El que, pues, si te vas a quedar en el sofá, pues ya estás perdiendo en cuanto a eso. En cuanto a los biomarcadores, pues sí, pues todo eso que nos va a demostrar, como decíamos con Roberto la semana pasada, tanto nutrición como en ejercicio, al final hay que medir para saber qué estamos mejorando o qué tenemos peor. La gente cuando llega allí, por ejemplo, al entrenamiento, bueno, ¿y cómo estoy? Porque quiere saber cómo estar en comparación, pues, o alguien de su edad o alguien que practica su deporte. Tenemos que medir todo eso. Y seguramente, pues, la gente no sabe lo mal que está porque no se mide. Te iba a preguntar si crees que la gente está mejor o peor de lo que piensa. Está no peor, sabe ¿no? Lo mal que está porque no se mide. Porque, no sé, pues, si cogemos a 50 personas al azar por la calle ahora mismo y hacemos un test simple de levantarnos de la silla 5 veces a máxima velocidad, ya te aseguro yo que no es que más de uno, más de dos, más de tres, no es que lo hagan un tiempo lento, es que va a haber mucha gente que no va a hacer las 5. Un test que está ahí en los test para determinar si tengo que voy a tener mayor longevidad o menos, es un test que si lo visualizamos ahora todos, nos vamos a quedar a la pata coja, ¿vale? Con los brazos cruzados en los hombros y una pierna arriba a 90 grados, la que está en el aire, ¿vale? Con ojos cerrados. Y vamos a intentar estar ahí un minuto. Os invito a todos a hacerlo en casa y cronometraros. No es que no sepan hacerlo la gente que viene, o no tenga capacidad de hacerlo la mayoría de la gente que viene de sedentarismo o de a pie, o que venga de otro centro de fitness. Es que pongo a los deportistas profesionales a hacerlo y no tienen capacidad de hacerlo. Entonces, pues lo relacionábamos el otro día en el foro, y fíjate qué importancia tiene, pues, el estimular la fibra rápida, como hablábamos, porque tenemos fibra 1, fibras tipo 1, fibras tipo 2. Estas fibras tipo 1, que son las fibras lentas, tienen a partir de los 30-35 años, tienen tendencia a convertirse, perdón, las fibras rápidas tienen tendencia a convertirse en fibra lenta, ¿vale? Y podemos hacer lo mismo, pero con más dificultad, a través del entrenamiento de fuerza con velocidad, como hablamos, de convertir las lentas en rápidas. Fíjate la importancia que tiene de que predomine nuestra fibra rápida en el cuerpo, intentar tener todas las posibles, además de compaginarlo con un entrenamiento de estabilidad y equilibrio. Ya cuando llegamos a edades donde, pues, cualquier caída nos puede suponer una rotura de hombro, una rotura de cadera, y que al fin y al cabo, por la recuperación de una persona de esa edad, pues va a ser mucho más duradera que si nos pasa ahora con 30 años, en mi caso, que voy a cumplir ahora. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que esa rotura de cadera, pues, te puede llevar después a otras patologías, porque ya no te estás moviendo tanto. Igual, pues, te va a afectar la tensión, te va a afectar a la diabetes, te va a afectar a nivel cardiopulmonar, lo que puede empezar como una rotura articular, que puede parecer tonta, evitándola, pues igual te puede evitar también otra serie de patologías que te van a hacer, pues, no poder moverte a esa edad que tan importante es. Uh-huh. El movimiento, que es importante. Hablábamos de que hay cuatro puntos que afectan directamente a la longevidad, ¿no? En el ser humano. El primero es el entrenamiento. Darío, quiero preguntarte qué pautas, qué características debe de tener el entrenamiento, cómo se debe enfocar a la longevidad, porque evidentemente entiendo que no será lo mismo el entrenamiento enfocado a una competición concreta, a una prueba concreta, a un deporte específico. Aquí estamos hablando, aquí te quiero preguntar cómo debe ser el entrenamiento enfocado a la longevidad, qué características debe poseer o cómo se debe enfocar. Bueno, este entrenamiento va a depender mucho de la persona. Ya tenemos muchas recomendaciones tipo ONS de 300 horas y tal. Pues es que no tengo tiempo, es que, bueno, si tienes poco tiempo, yo ese entrenamiento lo dedicaría una mayor parte y es una lucha que tengo yo desde que trabajaba en sala, en gimnasio, en mis primeros años como profesional, lo dedicaría al tren inferior. ¿Por qué? Pues porque es donde está la mayor parte de la masa muscular o los grupos musculares grandes, tenemos una gran cantidad de sangre ahí abajo, mucho más que arriba. Las piernas son las que nos van a hacer librarnos de una caída, subir una cuesta, subir escaleras. Entonces, no sé, yo cuando trabajaba en sala, por ejemplo, y veía a gente, porque ya, igual, más conocía o menos, pero sabía que trabajaba en la marroquinería, en una oficina, todo el día sentado, y me los veía sentado frente al espejo, haciendo una serie de 10 repeticiones, y descansando 5 minutos entre series, pues, no estás entrenando, estás socializando, que también puede estar bien, te estás moviendo, pero bueno, prefiero que hagas eso antes que estés en el sofá, pero realmente no estás aprovechando el tiempo aquí. Igualmente, pues yo haría trabajos de pocas repeticiones, pero con velocidad, por lo que hemos dicho antes. Buscamos fibra rápida y más a partir de los 35 años, donde empezamos a perderla. Yo creo que esas son dos claves importantes. Si ahí tienes poco tiempo, entrena al tren inferior, obviamente si tienes capacidad o más tiempo para entrenar tren superior, perfecto. Y no grandes volúmenes, menos volumen, de más calidad, en este caso un entrenamiento con velocidad. Pasa un poco, en muchos casos, al contrario, ¿no? El que tiene poco tiempo prefiere trabajar el tren superior porque a nivel estético, porque a lo mejor lo que busca es un resultado final estético, ¿no? Sí, a eso me refiero, que normalmente pues la gente le da más importancia al tren superior que al inferior, y en este caso yo creo que es mucho más importante, por todo lo que te decía antes, trabajar el tren inferior. Y bueno, la motivación de cada uno, pues alguno lo hará por estética, otro por salud, pero una va a llevarte a la otra. Entonces, ¿qué te quiero entrenar solo por estética? Yo no lo entreno. No, es que al final le está ayudando, porque seguramente por verse mejor, pues está mejorando sus niveles de fuerza, está mejorando su estabilidad, y le está haciendo un buen plan de entrenamiento, está mejorando a nivel cognitivo, cómo se siente. Entonces, pues bueno, un objetivo va a llevar a otro, independientemente del que tenga cada uno. Bueno, también hay que ver las motivaciones, que son importantes. Oye, ¿en qué punto queda el trabajo de core? Porque es verdad, a nivel estético lo que estamos diciendo, ¿no? Muchos buscan, ¿no?, esa tableta de abdominales y tal, pero tengo entendido, o tenía entendido hasta ahora, corrígeme si me equivoco, que el core también es parte fundamental, porque de ahí nacen también mucho movimiento, mucho impulso. De ahí, de la fuerza del core va a depender un poco también lo que seamos capaces de proyectar hacia el exterior. No sé si es correcto. Para mí el core, yo soy de los que, para mí el core lo es todo. Como hemos dicho otras veces, hay falta de consenso, no sabemos definirlo. Según autores, pues es una cosa u otra. Yo me quedo con que la musculatura del tronco, cintura escapular y cintura pélvica. No sé, para que veas la importancia de en una lesión de rodilla o de tobillo, antes de trabajar el cuádriceps, yo empiezo a trabajar el core, empiezo a trabajar glúteo, empiezo a trabajar zona media, porque es lo que estabiliza el tobillo, la rodilla y la cadera. Entonces, igual con la gente que viene allí, o lesiones de espalda, todo lo trabajamos, cualquier movimiento, en base a la activación del core. Tiene una importancia tremenda. Yo he tenido un profe en el máster de recuperación de lesiones de redactación, que decía que bueno, si no sabes, si no te mejora el paciente, no sabe ya qué hacer, trabaja el core, porque es que va a mejorar, y tiene su parte de razón. Bueno, pues eso es en cuanto al entrenamiento, ¿no? Sobre todo el tren inferior, y bueno, podríamos también hablar un poco de, o mucho, ¿no?, del core, que podría dar incluso para otro capítulo aparte. El segundo factor, la segunda cuestión que tenemos que tener en cuenta, y de esto hablábamos muy más en profundidad el pasado lunes, pero un poco por resumir, Darío, la nutrición. Bueno, pues en este caso, pues la nutrición tiene otro papel fundamental también, la longevidad. Como decía Roberto, si yo me alimento de nutrientes, que al final lo que estoy haciendo es rodear a todas mis células y todas mis mitocondrias de basura desde pequeño, ¿vale? Igual que el ejercicio, hemos dicho antes. Al final, a largo plazo, va a dar la luz igual, en la misma forma que hablábamos antes, que si somos sedentarios, pues diabetes, problemas de hipertensión, enfermedades que incluso pues las podemos ver más alejadas de la alimentación, pero pues enfermedades tipo cognitivas también, como puede ser Alzheimer. Esto pues, ya te digo, si estuviese aquí Roberto, pues daba también para otro programa, pero va de la mano ejercicio y nutrición. Nutrición equilibrada, ¿no? Sobre todo, decíamos, ¿no? Al final parece un poco como que estamos asustando a la gente, ¿no? Incluso el propio Roberto decía en una de sus claves de permítete fallar, o sea, que no es que haya que ser 24/7 vivir por y para esto, ¿no? Súper importante, bueno, y nosotros mismos no tomamos nuestro descanso, que lo sabemos, y que intentamos entrenar y llevar una vida saludable, pero tan importante es tomarte esos respiros, tomarte una cerveza con un amigo o comerte una tableta de chocolate que tengas ganas. Y de eso precisamente vamos a hablar, porque las otras dos cuestiones que están relacionadas con la longevidad, bueno, habrá quien le pueda incluso sorprender. El sueño, imagino que un sueño de calidad, ¿no?, afecta o positivamente, ¿no?, en esto. Pues lo asociamos más a la vida de estrés que llevamos hoy día, ¿no? Que todos habremos pasado alguna etapa más estresante en nuestra vida por cualquier motivo, trabajo, relaciones, tal. Y bueno, pues ya tu cuerpo te avisa, está en alerta constantemente. Y además, pues bueno, el sueño es algo que podemos controlar o intentar ayudar también con la nutrición y con el ejercicio. Yo veo aquí pues tres partes claves más o menos. Mira, si es importante, si tenemos posibilidad, que todo el mundo no lo tiene, o bueno, el que lo tenga o el que tenga capacidad de levantarse temprano, entrenar por la mañana es un buen ayudante para tener mejores fases de sueño, porque a las 14 horas de haber entrenado tenemos un pulso de melatonina, ¿vale?, que nos va a ayudar a descansar mejor. También sabemos que el ejercicio o el trabajo de fuerza, cualquier tipo de ejercicio, nos va a ayudar a mejorar la fase 3 del sueño, que es la fase no REM, que es la que es más regenerativa, la que estamos en sueño profundo. Si ya tenemos relojes de ciertas marcas que ya no miden el sueño, pues vaya a ver que se vaya al apartado de sueño, es la parte que menos tiempo pasamos en la noche en sueño profundo. Pues esto ya nos va a ayudar también a acelerar ese sueño. La actividad física, el ejercicio por la mañana, hace que el sistema simpático esté más activo y por la noche el parasimpático tenga más protagonismo. ¿Qué más? Pues bueno, esto acompañado también de buena nutrición, comidas que no te estén ahí toda la noche dando la tabarra, y algunos suplementos tipo magnesio, va a hacer que sueñe, que duerma mejor y que tengan mejores fases de sueño profundas. Y luego, por último, algo fundamental, algo que a muchos pues a lo mejor no le cuesta tanto trabajo, ¿no? Incluso sí, ¿no? Porque al revés, puede pasar al revés, ¿no? Gente a la que le cuesta las relaciones sociales. ¿Cómo afectan, Darío, las relaciones sociales a la longevidad de una persona? Bueno, pues tenemos estudios que ya demuestran que el pertenecer a un grupo, el sentirse partícipe de un grupo, el tener relaciones sociales positivas, como tú decías, puede afectar de forma positiva, de forma negativa. Porque igual pues estás en un círculo de 5 o 6 personas con el que estás estableciendo relaciones sociales, pero estás todo el día, como decimos aquí, rajando de uno y de otro, y al final eso es contaminación. Igual que hablábamos de los alimentos para las células, estás contaminando un poco ahí tu mente de informaciones que, bueno, y más si no te gusta o el hablar de otras personas o estás criticando tal y cual. Normalmente también ese tipo de conversaciones se acompañan pues de alcohol y tabaco. Y fíjate qué importante intentar establecer otro tipo de conexiones. Nos salimos de la ciencia. Te voy a dar un ejemplo, y es algo que estoy haciendo ya hace unos meses, y es que intento todas las semanas hacer un par de entrenamientos, unos mínimos, con alguien al que considere mejor que yo en algo, al que considere que tiene un objetivo ambicioso, o que creo que me puede aportar. No sé, en verano he entrenado mucho, aparte de trabajar con él como profesional, pues a veces he compartido mucho entrenamiento con Alex Camacho, con Jorge Alberto Coloni, los chicos del Betis de Sevilla, con Paula Domínguez, que venía del Barça. Esto en cuanto a fútbol. Después aquí, esta misma mañana he entrenado con Jorge Martínez, que es matador de toros, y con un amigo mío que estaba teniendo bastante éxito empresarial, no solo mirando algo elitista, ¿no? El otro día entrené con el padre de un amigo que su objetivo es perder 20 kilos. Al final, todas esas energías que van focalizadas a un objetivo concreto o ambicioso, o simplemente por el hecho de que siempre están queriendo mejorar, y no en un entrenamiento es donde más se habla, porque estamos entrenando a ciertas intensidades y no tiene grandes conversaciones, pero ya el hecho de remar en un mismo sentido, todo eso te va a contagiar de igual que de la otra forma, otras conversaciones más nocivas te puede contaminar. No con esto quiero decir que yo ya no me voy a juntar con mis amigos que fumen y que beben, no, incluso si yo lo tengo que hacer, lo voy a seguir haciendo algún día. Pero sí, es como todo, en la dosis está la diferencia entre un fármaco y un veneno. Bueno, y como decimos, en el término medio está siempre la virtud, ¿no? Ahí está, correcto. las relaciones sociales y el sueño. Sí que, no sé, por ir cerrando este apartado, Darío, cuando hablábamos, porque hablábamos antes del deporte en los niños, ¿no? La actividad física en los niños y relacionarlo un poco con las relaciones sociales. El que los niños desde pequeños adquieran esos hábitos mediante deportes de equipo, o ya no solo deportes de equipo, a lo mejor deportes deportes como el atletismo, como la natación o el tenis, pero integrado dentro, integrar el entrenamiento dentro de un grupo, ¿no? Todo eso cumpliría varios objetivos, ¿no? En uno, ¿no? Y fíjate qué importante, ¿no? Y qué papel puede tener la actividad extraescolar con lo que ya puede enriquecer el deporte a nivel físico, pero a nivel social, ¿no? En un mundo donde, bueno, los niños ya pues, no juegan en la calle prácticamente o hablan a través de los cascos jugando a la Play, pues todas esas habilidades que te va a dar, no sé, el que te podía dar el salir a la calle a jugar a la pelota y que el mayor no te dejara jugar, que te esperase allí sentado porque es el que mandaba, que se produzca una pelea en el partidillo y que ellos mismos la puedan resolver. Todas esas cosas que se dan en la calle, o en este caso ya más en las actividades extraescolares, son resoluciones de problemas que van a adquirir para su día a día cuando sean adultos. Al final, si lo tenemos en esa burbuja y se van a ir a estudiar fuera y ahí cuando van a empezar a resolver problemas, pues seguramente en 3 meses lo tengamos otra vez de vuelta. Porque es que van a tener muy buenas capacidades de manejar ordenadores, van a tener buenas capacidades seguramente de lectura y tal, pero qué importante, ¿no? La relación social y más cuando te vas fuera de casa. Y las gestiones de emociones, ¿no? El superar una derrota, el celebrar una victoria, ¿no? Porque decimos que igual es tan importante, ¿no? Saber perder como saber ganar, todo eso, ¿no? Saber perder, porque ganar se gana poco. Sí. gana uno y el resto no. Pero que he perdido muchos partidos como entrenador. Sí, pero que al final eso, ¿no? Todo eso te aporta a nivel emocional y, claro. y es un aprendizaje, ¿no? De cara a la vida. Darío, ¿qué más no falta por comentar? ¿Qué nos quedaría de hablar en cuanto a deporte y longevidad? Bueno, yo creo que lo tenías tú por ahí apuntado, el titular de Felipe Isidro, que lo puedes recordar ahora, y para quien quiera seguir aprendiendo sobre todo toda esta relación de ejercicio y longevidad, pues seguirlo en redes, tendrá miles de podcasts, lo podréis ver, sale muchas veces en la tele y es uno de los referentes en este aspecto. Felipe Isidro, que dice: hacer ejercicio físico no es solo un hábito de salud, es un contrato con tu futuro. Mientras antes lo firmemos, mejor, ¿no? Correcto, ahí está bien resumido todo lo que hemos hablado hoy. Pues Darío Lima, muchísimas gracias por estar con nosotros, nos emplazamos al próximo lunes, un saludo. Gracias.